Hoy iniciamos una nueva serie. Esta nueva serie se llama Shabbat. ¿Cómo se llama? Shabbat. ¿Qué significa Shabbat? Significa descanso. No, no significa sábado, significa descanso. Descanso. ¿Qué significa Shabbat? Descanso. Es muy importante entender que en la cultura hebrea, incluso si ustedes visitan el día de hoy la nación de Israel, van a encontrar que ellos siguen manejando el calendario como lo manejaban, como se maneja en el libro de Génesis. Es decir, comienza el día en la tarde, cuando se pone el sol, y termina el día al día siguiente en la tarde, cuando se pone el sol. A diferencia del mundo occidental, donde cambiamos de día a las 0 horas o las 24 horas es el fin y a las 0 horas comenzamos el conteo del día siguiente. La mentalidad israelí es diferente porque ellos tienen, no es que ellos vivan al revés, porque hay gente que dice, ¿por qué ellos hacen las cosas al revés? No lo hacen al revés, ellos lo hacen de acuerdo a lo que dice la Biblia. Si se acuerdan, desde que Dios creó el mundo, dice que Dios creó la luz y dice, y fue la tarde y la mañana, el día primero. Y así sucesivamente, todos los demás días que fue creándose todo lo que hay en la creación. Así que en Israel, o en el calendario hebreo, no existe lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Porque ellos más bien contabilizan los días, día primero, día segundo, día tercero, día cuarto, día quinto, día sexto y Shabbat. A diferencia nuestra, que los días están dedicados a los astros del cielo, el lunes a la luna, el martes a Marte, el miércoles a Mercurio, el jueves a Júpiter, el viernes a Venus y el sábado a Saturno, solamente el domingo, que viene del latín Dominus, por ser el día del Señor, porque es el día que resucitó el Señor, el primer día de la semana. Pero es importante aclarar, coincidentemente la palabra Shabbat, por su sonido, es parecida a la palabra sábado. Pero la palabra sábado, ¿a quién se la dedica nuestro calendario? A Saturno. Y la palabra Shabbat no tiene nada que ver con Saturno. La palabra Shabbat, que es una palabra hebrea, significa, ¿qué dijimos que significaba? Descanso. Así que bajo ese contexto tenemos que entender lo que es el Shabbat. Justamente hoy la primera enseñanza de esta serie se llama Shabbat, porque vamos a poner las bases de lo que es el Shabbat y cómo Dios desea que nosotros lo podamos vivir. Así que vamos a orar y después vamos a abrir la Biblia. ¿Qué les parece? Señor, que tu Espíritu Santo nos hable a todos los que aquí estamos. Yo pueda ser un fiel instrumento en tus manos y que solamente hablemos lo que dice tu palabra y no ninguna otra cosa que pueda venir de parte del ser humano. Líbranos de hacer nuestra voluntad y permítenos vivir la tuya en el nombre de Jesús. Amén. ¿A cuánto les gusta descansar? A ver, levanten la mano. No, porque hay gente que no le gusta descansar. Hay gente que vive para trabajar. Y hasta presumimos, ¿verdad? Yo trabajo mucho. Y a descansar a Jardines del Recuerdo. Y a veces lo decimos con orgullo. Si algo me heredaron mis padres es enseñar. Es que me enseñaron a trabajar. Y no descanso, yo no soy flojo, yo no soy perezoso, que descansen los perezosos, pero yo soy gente de trabajo. Y entonces presumimos que somos gente de trabajo. ¿Cuántos de ustedes han presumido ser gente de trabajo? A veces hasta presumimos que no descansamos. A ver, mira cuánto aguanto yo. Hay gente que dice, yo con media hora que duerma ya recuperé mis fuerzas. Pero, déjenme aprovechar. Génesis 2, 2 y 3, vamos a la Biblia. Y aquí comienza todo. Génesis 2, 2 y 3. Dice: Cuando llegó ¿quién? El séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Descansó de toda su labor. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su creación. Este versículo a veces nos mete ruido teológico a los cristianos, a los creyentes, porque pensamos cómo es posible que si Dios no se cansa, y dice la Biblia que Dios no se cansa, no es hombre, Él no se cansa, Él no se queda dormido, Él nunca duerme, ¿cómo es posible que entonces diga que Dios descansó? Como que eso no nos centra en nuestro cerebro tan pequeño que tenemos. Y nos hace ruido, porque yo no puedo concebir que Dios descanse si Dios no se cansa. ¿Por qué? Y queremos encontrarle una explicación. Y el Señor dice: no se duerme ni se adormece. Y Dios nunca te va a decir: hijo, perdóname que no te haya contestado tu oración, pero es que estaba dormido, estaba tan cansado resolviendo unos problemas que había en China, que pues la verdad me quedé dormido, estaba yo agotado. Dios nunca te va a decir eso. Es más, no te va a decir: ay, perdóname, estaba yo tomándome una siestecita o andaba de vacaciones. No. Pero es interesante mirar que cuando Dios creó al ser humano, nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. Y entonces cuando uno empieza a asociar la imagen y la semejanza de Dios en el ser humano, empezamos a comprender de qué manera Dios nos permite descansar. Porque Dios creó todas las cosas en 6 días. ¿Y qué hizo el séptimo día? Descansó de toda su creación. Y Dios hizo al hombre con la capacidad ¿de qué? De descansar. Qué interesante, ¿verdad? Que Dios puso en nosotros los ojos. Y con los ojos no solamente vemos y leemos y hacemos un montón de cosas más, sino que además, cuando cerramos los ojos, nos desconectamos de todo lo que hay, de lo que hay a nuestro alrededor, y descansamos. Es increíble el proceso en el que Dios nos mete cuando dormimos. ¿Alguna vez le ha pasado que usted se duerme y a lo mejor pasan 6, 7, 8 horas, y al otro día cuando despierta y abre los ojos, usted dice: ay, apenas como que dormí 5 minutos, y siente que no pasó la noche? Cuando ve el reloj dice: no, pues sí, ya pasaron muchas horas. ¿Le ha pasado? ¿O nada más a mí me pasa eso? Yo creo que a todos nos pasa. Ahora, hay gente que tiene sueño muy pesado, o más bien habemos personas que tenemos el sueño muy pesado, de ese que puede pasar un ejército y usted ni en cuenta. ¿Le ha pasado? Luego yo no sé qué pasa ahí por la colonia donde está la casa de todos ustedes, pero de repente no sé si pasan peregrinaciones con cohetes, o de plano hay balaceras en las colonias de enfrente, yo no sé. Y de repente Clarita me dice: oye, ¿no escuchaste los balazos que había en la noche? Se alocaron las perritas, estaban ladre y ladre. Y yo le digo: ¿a qué hora? ¿Cuándo? ¿Lo habrá soñado? Yo no me di cuenta, no escuché nada. Y cuando nuestros hijos estaban chiquitos, y yo le decía ingenuamente: ay, qué padre que ahora sí durmió el bebé toda la noche. ¿Cuál durmió toda la noche? Se despertó como 4 veces a lo largo de la noche, que quería comer y que cambiara de pañal, etcétera, etcétera. Y tú ni en cuenta. ¿Cuántos hay así que se duermen y se pierden del mundo entero? Se desconectan. Bueno, pero hay personas que no, que tienen un sueño muy ligero. Y entonces, a lo mejor cualquier ruido, cualquier cosa te despierta, y entonces no te das cuenta de lo que ocurre. Pero una de las características con las que Dios nos hizo a los seres humanos es con la capacidad de descansar. Puso en nosotros esa capacidad. El problema es que los seres humanos nunca hemos valorado el descanso. No lo vemos como algo bueno ni como algo necesario. Tendemos a restarle el valor que tiene. Tal vez exaltamos a una persona que trabaja mucho, pero no valoramos el descanso ni siquiera en nosotros mismos. Al principio solamente quedó sentado en el libro de Génesis que Dios descansó y que el séptimo día era el día de descanso. Pero el ser humano nunca lo hizo. Y desde Adán y sus hijos, y después toda la genealogía que nos enseña la Escritura, desde Set hasta Noé, el ser humano nunca descansó. Y luego se reinicia la humanidad y empieza con Noé de nuevo y los hijos de Noé, y el ser humano no descansaba. Y llegamos hasta Abraham, el padre del pueblo de Israel, Abraham, Isaac y Jacob, y los hijos de Jacob, y surge el pueblo de Israel, y nunca descansaron. Hasta que llegamos al tiempo de Moisés, y como vio Dios que el hombre no descansaba, entonces Dios lo tuvo que incluir dentro de los 10 mandamientos más importantes de toda la humanidad. Y qué interesante que entonces Dios tenga que elevar el descanso a nivel de mandamiento por lo importante que es. Y que Dios diga, así como es grave adulterar, mentir, robar o matar, así de grave es no descansar. Y así como Dios pone en un nivel de pecado el adorar dioses ajenos, el ídolos falsos, pone en el mismo nivel el no descansar. Solo a Dios se le pudo haber ocurrido. Y no nos damos cuenta que el descanso precisamente es para nuestro bien. Esto es una ley que Dios puso pensando en nosotros mismos, en nuestro bien. Tú no le haces un bien a Dios, no le haces un favor a Dios descansando. Te haces un bien a ti mismo. Esta es una ley que tiene que ver con nosotros. Y cuando Jesucristo dice que hay dos mandamientos principales: el primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero el segundo es semejante. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como... Ahora, si ni siquiera sé descansar, ¿me estaré amando a mí mismo? Entonces, ahí ya nos agarró a todos. Por eso es que Dios nos tiene que decir, descansa. Y si no entiendes que tienes que descansar, pues te lo voy a poner como un mandamiento. Así que el descanso es tan necesario. El descanso es necesario para nuestra salud física, para nuestra salud emocional, para nuestra salud espiritual. En todos los sentidos. Cuando descansamos, descansa nuestro cuerpo, se restaura, se recupera mediante varias fases que se van dando a lo largo del descanso y del sueño. Por ejemplo, durante el sueño, los tejidos del cuerpo crecen y se reparan. Hay medicamentos que en ocasiones te dicen, tómatelo en la noche, y en la noche te va a dar mejor resultado. ¿Por qué? Porque es el tiempo en el que tu cuerpo va a estar regenerándose. La hormona del crecimiento, que es la responsable del crecimiento y desarrollo del cuerpo, se segrega, y aunque estemos viejos se sigue segregando, y la energía del cuerpo se restaura. Por eso es tan importante dormir el tiempo necesario y es tan clave para la salud y el bienestar. Ahora, hay síntomas por no descansar. Si tú duermes 8 horas diarias, mejora tu memoria, tu sistema inmunológico se fortalece, tu presión sanguínea se baja, la inflamación de tu cuerpo se reduce, la concentración y la capacidad de tu memoria también se mejora, tendrás mejor energía física, tendrás un mejor carácter, un mejor estado anímico, un mejor humor, te ayuda a mantener un peso saludable. Hay personas que tienen sobrepeso y a veces dicen, pero es que no es que coma demasiado. En ocasiones es porque no duermes. Y entonces tu cuerpo no alcanza a cumplir con sus ciclos de metabolismo. Y la parte del cerebro que controla el sueño es también el responsable del metabolismo. También hay gente que cuando no descansa lo suficiente, pues su cuerpo va segregando una hormona que incrementa el apetito. Ahora, todos hemos sentido los efectos de no dormir o de dormir pocas horas o tal vez varias noches con poco sueño, poco descanso, desveladas. Y entonces nuestro sistema se va debilitando, nos enfermamos, nos sentimos más irritables, de mal humor, con menos energía, cansados, nuestra productividad baja. Somos un desastre en todos los sentidos. Ahora, la buena noticia es que todos esos síntomas se pueden evitar teniendo descanso. Y Dios lo hizo todo tan perfecto que si siguiéramos las reglas que Dios pone, nos daríamos cuenta que entonces todo es relativamente más sencillo. Cuando ves en publicidades, impresa, en video, en lo que sea, y te hablan de tener hábitos de salud o de un estilo de vida saludable, regularmente siempre se hace mención: come bien, aliméntate bien, come frutas y verduras y haz ejercicio. Pero en ningún lado ves que te digan y descansa. Como que esta es la parte omitida, incluso muchas veces por quienes promueven una vida saludable. Y tú puedes comer muy bien y comer muy balanceado y tomar muchas frutas y verduras y hacer ejercicio, pero si no descansas te falta la tercera parte. Y creo que es un buen ejemplo. Aquí tenemos esta cámara y esta cámara está sustentada sobre un tripié. ¿Cuál de las patas del tripié es más importante? ¿O cuál es menos importante? ¿Qué pasa si quitamos? Imagínense, esta es la parte de la alimentación. ¿Podemos quitar la alimentación? Esta es la parte del ejercicio. ¿Podemos quitar el ejercicio? Y esta es la parte del descanso. ¿Podemos quitar el descanso? Todo es importante. Entonces, de alguna manera tenemos que considerar que cuando Dios nos dice algo, nos lo dice por nuestro propio bien. Cuando una persona no descansa, reduce la esperanza de vida, obviamente es más propenso a enfermar y tiene más posibilidades de morir más joven. Dormir mal disminuye la concentración y muchas otras cosas más. Es interesante, pero fíjense bien que muchos médicos hablan que uno de los grandes problemas del mundo occidental el día de hoy son los trastornos del sueño. Y muchas de las enfermedades que vivimos en el lado occidental del planeta se deben a que no descansamos. ¿Alguna vez ustedes han ido al médico y el médico les ha dicho, y te receto descansar? ¿Les han dicho? ¿Nunca les han dicho? Pues, ¿qué clase de médicos ven? Hay médicos que te dicen descansa, pero yo me he encontrado que hay médicos que nunca descansan. A lo mejor te lo recetan. Hoy en día tenemos un grave problema. Ahora, otro síntoma de no dormir o de no descansar es un cerebro inactivo. Un cerebro cansado es un cerebro disminuido. Aquellas personas que duermen poco, que no descansan, tienen torpeza mental, cometen más errores, tienen menos agilidad mental. Y hay gente que cuando la vemos, que tiene una mente brillante, lúcida, que le fluyen las ideas, decimos, wow, qué agilidad mental tiene. Seguramente porque esa persona toma el tiempo para descansar. Y yo te tengo una buena noticia: si tú dejas que tu cerebro descanse, tú también vas a tener una agilidad mental buena. Ahora, viendo el Shabbat como un día de descanso semanal, el concepto aparece en la Biblia. Y el concepto de descanso se le ocurrió ¿A quién se le ocurrió? A Dios. El concepto de descanso no es una idea del hombre, es una idea de Dios. Y como el ser humano no lo ponía en práctica, pues Dios lo tuvo que elevar a la calidad de mandamiento, como ya dijimos. Shabbat es un día destinado para conectarnos con Dios de una manera especial, para instruirnos en su palabra, para aprender de Él, así como ustedes lo están haciendo en este momento, que venimos, alabamos a Dios, oramos, escuchamos su palabra. Ahorita estamos en receso, pero seguramente a partir de la próxima semana muchos de ustedes se van a inscribir a un curso bíblico y van a estar en el curso. Y entonces es un día que le consagramos a Dios. Muchos vienen y hacen alguna labor, algún servicio para Dios. Bueno, eso es parte del santificar el día de reposo. El verbo Shabbat, que se utiliza en la escritura la mayor parte de las veces, que se traduce como descanso o día de descanso en muchas formas, y me gusta mucho que la Nueva Traducción Viviente lo respeta así como Shabbat, como día de descanso, día de reposo, y porque muchas otras versiones lo traducen como sábado, y eso ha hecho que muchos cristianos crean que Shabbat significa sábado por su sonido. Pero en realidad, ¿qué dijimos que significaba? Descanso. El verbo Shabbat significa cesar, desistir, reposar, descansar. En pocas palabras, lo que Dios quiere que tú hagas es que descanses. Dile a la persona que tienes a tu lado: Dios quiere que tú descanses. Así que lo que Dios desea es que tú dejes todas tus actividades y te pongas a descansar. Hay gente que se pregunta: ¿y qué voy a hacer el día de descanso? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Descansar. Que a veces estamos pensando a ver en qué gasto mi energía, mi tiempo, mis fuerzas y mi dinero. Entonces estamos pensando: ¿qué hago el día de descanso? Descansar. Así de sencillo. El Shabbat representa una de las más importantes expresiones éticas y espirituales. Porque no importa si tú eres pobre o si tú eres rico, si eres una persona popular o si eres una persona que no conoce a nadie, no importa si tú eres dueño de una empresa o si tú eres un empleado, no importa si eres hombre o eres mujer, si eres niño o eres anciano, no importa quién seas o cómo seas, tú necesitas descansar. Ese es el punto. Y a través del Shabbat Dios nos recuerda que todos somos iguales, que todos los seres humanos necesitamos descanso. Así que si tú tienes el complejo de Rambo, tú has visto a Rambo, que Rambo nunca se cansa y Rambo nunca duerme y que pasan los días y Rambo sigue tan fuerte como si no hubiera pasado nada. Bueno, te tengo una mala noticia: Rambo no existe. Si tú creíste que podía ser como Rambo, Rambo no existe, es una figura de la imaginación, de la fantasía. Pero Dios nos pide que descansemos. Ahora déjeme decirte otra cosa: el Shabbat como día de descanso es una idea revolucionaria en todas las épocas de la historia. Es una idea revolucionaria, tan revolucionaria que prácticamente en todos los países del mundo, las leyes locales incluyen un día de descanso. No fue producto de quienes practican el derecho, no fue producto de los políticos, no fue producto de los sindicatos, no fue producto de movimientos obreros, no fue producto de nadie. Es una idea de Dios, que el ser humano necesita, ¿qué necesita? Descansar. Es una contribución en todas las épocas, porque también enfatiza la libertad del alma, la libertad de la mente y la libertad del cuerpo. Mientras se practicó la esclavitud, no había de descanso. Y todavía quienes practican la esclavitud de alguna manera o de otra en cualquier parte del mundo, se considera que el esclavo no tiene derechos, mucho menos a descansar. Y hay gente aún en México que tal vez tiene personas trabajando para sí mismo, a quienes nunca da un día de descanso. Pero el Shabbat es una idea revolucionaria porque nos enseña, Dios no está de acuerdo con la esclavitud y todos, absolutamente todos, necesitamos descansar. Por eso Dios dice que el descanso no solamente lo vas a tomar tú, sino también tu siervo, tu sierva, tu ganado y el extranjero que habita entre tu pueblo. Todos necesitan descansar. Así que el día de descanso no solamente era para el dueño, el propietario, el amo, el patrón o el hombre libre. El Señor permite que el descanso sea absolutamente para todos. Ahora, hoy en día el descanso semanal es una ley aceptada universalmente en todo el mundo. Y se reconoce el derecho del ser humano al reposo y prácticamente se considera como uno de los derechos humanos que la gente necesita ejercer. Pero ocurrió algo curioso. Así como el mundo tardó siglos en evolucionar y en entender que el derecho del descanso, hoy en día en el progresismo o lo que los sociólogos llaman la posmodernidad, estamos yendo de regreso. Y resulta que hoy cabría una pregunta: ¿es moderno no descansar? ¿O es moderno descansar? Porque muchas empresas ya no descansan. Es más, hoy nos preciamos y decimos, somos parte de la Ciudad de México, una ciudad que nunca duerme. Y ya nos acostumbramos a ver negocios abiertos los 365 días del año. No hay un solo día que cierren. Todos los días trabajan. Hay empresas que ofrecen su servicio las 24 horas del día. Y en este afán de modernidad ya nos acostumbramos que todo está abierto, todo opera, todo trabaja, nadie descansa, todo el tiempo. Y eso nos lleva entonces a asociar, pues es que ya vivimos en un estado tan moderno, tan revolucionado, tan rápido, tan intenso, que ya no hay tiempo ni para descansar. Cuando tú estás en Israel es muy interesante ver que cuando llega el viernes en la tarde y se empieza a ocultar el sol, para la actividad, todos los negocios cierran, cierran restaurantes, cierran las tiendas, ya no hay transporte público, ya no hay camiones, ya no hay taxis, ya no hay nada, la gente apaga sus vehículos, todo se cierra. Claro, es una cultura. En México sería muy complicado, primero porque nosotros no celebramos los días de tarde a tarde. Segundo, porque en México nuestro día de descanso quizás para muchos sea el domingo y algunas otras empresas que dan el sábado y el domingo. Pero ¿qué pasa si tal vez tú tienes un empleo de 24 horas de trabajo continuo por 48? ¿Qué pasa si a lo mejor a ti te están rolando turnos? ¿Qué pasa si a lo mejor a ti te contratan en una empresa donde te dicen, bueno, tú tienes que trabajar el domingo? Si te dan un día de descanso, lo importante es que te lo den. El problema es cuando no tienes un solo día para descansar. Por eso es tan importante retomar el tema y por eso es que da para hablar para tanto, que vamos a dedicar una serie entera para hablar acerca de la importancia del Shabbat. Hoy en día parece que la gente vive acosada por sus ocupaciones y eso nos impide tener una buena comunión con Dios. No hay tiempo para buscar a Dios, no hay tiempo para congregarse, no hay tiempo para nada, porque estamos tan metidos en tantas cosas y en tantas actividades. A veces el hombre quiere demostrar su dominio sobre todas las cosas y no nos damos cuenta que nosotros mismos nos convertimos en esclavos de nuestro propio trabajo, en esclavo de nuestras propias ocupaciones. A lo mejor ya no tengo un amo de carne y hueso que me esclavice, pero a lo mejor yo mismo me estoy haciendo esclavo de mis propias ocupaciones, de mis propias responsabilidades. Peor cuando te contrata una empresa y te dice, sí, pero el celular lo debes de traer y poner en tu almohada y dormir con el celular en la almohada por si te llamamos, tienes que estar disponible para nosotros las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Aunque te paguen $1,000,000 a la semana, mi consejo es no trabajes de esa manera. Muchas veces, de manera superficial, podemos ver el Shabbat como algo restrictivo, como algo aburrido, como algo triste. Pero eso se debe en mucho a que también los cristianos hemos tratado de imitar o de copiar costumbres judaicas. Y nos hemos metido más en la tradición judaizante que en lo que la Biblia dice. Así que, ¿qué dijimos que significa Shabbat? Descanso. Fíjense bien. Muchos me dicen, bueno, pero ¿y por qué entonces los judíos tienen una celebración de un día y el viernes en la noche celebran la cena? Ese es otro rollo. El pueblo de Israel, por desobedecer la palabra de Dios, fue llevado cautivo a Babilonia. Y nos cuenta la Biblia que en tiempos de Nehemías el pueblo de Israel regresó a su tierra. Y desde entonces, y bajo las enseñanzas del escriba Esdras y el liderazgo de Nehemías, el pueblo de Israel empieza a tomar una nueva actitud ante la palabra. Pero la parte negativa es que empezaron a adoptar tradiciones. Obviamente ellos no tenían una Biblia escrita, todavía no había imprenta, no había manera de citar en todo momento las escrituras. Y empiezan a surgir tradiciones. Y muchas de esas tradiciones derivaron en cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios pide. Por ejemplo, ahora yo aclaro, yo amo al pueblo judío, yo respeto al pueblo judío, yo bendigo al pueblo judío, oro por el pueblo judío. Pero también tengo que reconocer que hay muchas tradiciones que no tienen nada que ver con la Biblia. Una de ellas es el encendido de las velas. La Biblia no te dice que enciendas velas en el Shabbat, pero la tradición enseña que hay que hacerlo. Y enseña que hay un ángel del Shabbat que se enoja si tú no enciendes las velas. Y que hay que preparar una cena especial. Entonces a veces ves a las mujeres judías preparando, saturadas. Yo diría también hasta, como le dijo el Señor Jesucristo a Marta, afanadas. Porque hay que preparar la cena del Shabbat. Y entonces están afanadas preparando una cena, así más o menos como las señoras aquí en México se preparan para la cena de Navidad o de Año Nuevo en diciembre. Bueno, hagan de cuenta, pero cada 8 días. Y llega un momento en que esto se vuelve una esclavitud. Ya ven el Shabbat, ay, la cena del Shabbat, y hay que preparar la cena del Shabbat y todo lo que tiene que ver con el Shabbat. Y Dios no nos dijo que tenía que ser así. Él simplemente nos dijo que había que descansar, punto. Ahora, hay que santificar el Shabbat. Y santificar el día significa disfrutarlo y dedicárselo al Señor. Vivirlo, obedecerlo. El problema es que la tradición religiosa ha llevado a que aún el pueblo judío honre más el día que a Dios. Es decir, a veces cuando aún cristianos quieren meterse en la celebración del Shabbat, terminan más celebrando el día que a Dios mismo. En Éxodo capítulo 23, versículo 12, Éxodo 23, 12 dice la Escritura, Fíjense bien qué interesante. Tienes, ¿cuántos días? 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual. Pero el séptimo día dejarás de trabajar. Así tu buey y tu burro podrán descansar y también recobrarán sus fuerzas tus esclavos y los extranjeros que vivan en medio de ti. Me gusta mucho cómo lo dice esta versión. Tienes 6 días. En esos 6 días tú puedes organizarte como quieras. Por eso hay empresas que a lo mejor te dicen, bueno, mira, aquí trabajas 5 días, o aquí trabajas 6 días, o aquí trabajas 4 días, o te dicen, aquí trabajas por objetivos. Y entonces, en 6 días tú te tienes que organizar y hacer todo lo que tengas que hacer. Lo importante es que tú trabajes esos 6 días y un día lo dediques ¿a qué? A descansar. De esta manera, el Shabbat cumple su propósito: dejar de trabajar. Dejas de hacer lo que todos los días tienes que hacer. Ahora, muy importante entender, lo importante es el descanso, no el día. Lo importante es el descanso, no el día. ¿Qué pasa si a ti te contratan en una empresa y dices, tú vas a trabajar domingo, lunes, martes, jueves, viernes y sábado, y tu descanso es el miércoles? También, porque te están dejando descansar. Tú ese miércoles lo dedicarás, si te puedes congregar en algún lado, si puedes recibir la palabra a través de como tú gustes, hay muchas formas, pero lo importante es que tú descanses. El problema es cuando tienes un trabajo que no te dan nunca un día de descanso. Y hay mucha gente que nunca descansa. Y ese es el gran problema. Así que el día de descanso, los mexicanos lo tenemos gracias a la Ley Federal del Trabajo, que nos da la oportunidad, no importa dónde trabajes, de un día de descanso. Es más, la ley dice que si te piden trabajar en el día de descanso, te lo tienen que pagar doble o en algunos casos hasta triple. Pero los cristianos sabemos, bueno, sí, gracias a Dios que la Ley Federal del Trabajo fue tocada por la Biblia y tenemos un día de descanso. Pero el día de descanso no es por cumplir con la ley. El tener el día de descanso es por la oportunidad que Dios nos da. Ahora yo quiero que tú veas algo. A veces vemos el día de descanso como ley. Tengo que descansar. Pero yo te invito a que lo veas desde el otro lado de la moneda. Tengo el derecho a descansar. Es diferente pensar tengo que a pensar tengo el derecho a descansar. Y el descanso es un derecho. Un derecho que tú tienes y es un derecho que Dios te da. En Éxodo capítulo 34, versículo 21, 34-21 dice: tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día dejarás de trabajar. Ahora, este versículo es muy importante porque dice: incluso cuando, durante la temporada del arado y de la cosecha. ¿Cómo lo traducimos eso al día de hoy? Hermano, es que mi negocio es de temporada. Y como mi negocio funciona bien en la temporada en que los chavitos entran a la escuela, esos mes y medio, 3 semanas o el tiempo que sea, yo vendo lo que me va a sostener todo el año, no descanso. ¿Y qué dice el Señor? Incluso en las temporadas altas, tú tienes que descansar. Si tú te dedicas al turismo, pero es que diciembre, pues para mí es lo bueno. Incluso durante el tiempo de la cosecha, incluso en tu temporada alta, incluso cuando más ventas tienes, tienes que descansar. No importa a qué te dediques. Hay gente que dice, hermanos, que yo tengo una tiendita de abarrotes. Pues todos los días tengo que trabajar, si no trabajo no como. Y algunos hasta bíblicos son, ¿verdad? Es que dice la Biblia que el que no trabaja, que no come, hermano, tengo que trabajar diario. Sí, pero el Señor también dice que descanses. Y todos tenemos pretextos, pues que tengo un Uber, y es que en mi empresa, y es que si no estoy atrás de mis trabajadores y tengo un restaurante. Todos a lo mejor tenemos algo con lo que justificamos, por eso no descanso. A lo mejor tengo un puesto en un tianguis, hermano, pues es que pues, todos los días voy a colonias diferentes y hay temporadas muy buenas y vendo todo, entonces pues si descanso voy a dejar de vender, ya no tengo ingresos. Por eso dice, incluso en esas temporadas en que mejor te puede ir, incluso en esos días tú tienes que descansar. Incluso en esos días no hay pretexto para no descansar. Todos tenemos un buen pretexto. Yo soy pastor y yo tengo muchos amigos pastores, no solo en México, en muchas partes del mundo, y el pretexto es el mismo. Hermano, ¿cómo voy a descansar? La gente está muriendo, yendo al infierno, y yo descansando. No, pues no, para los pastores no hay día de descanso. ¿Y quién dijo? Si Dios descansó, ¿quién soy yo para no descansar? ¿O te crees más importante que Dios? Entonces, si Dios nos da el descanso lo necesitamos, ¿quiénes? Todos, absolutamente todos. Ahora, no se trata de darle culto al día. El día de reposo o Shabbat no se trata de un culto, de celebrar un día, de celebrar una ceremonia, o de una fiesta, o de una cena especial. Un día, allá en Israel, coincidimos varias iglesias, varios pastores en Jerusalén, y el guía, pues es nuestro amigo, ha venido aquí a compartir varias ocasiones, y en esa ocasión él decidió celebrar el Shabbat con todos los grupos y todos los pastores y quienes estábamos ahí en el mismo hotel que estábamos hospedados en Jerusalén. Él fue al hotel, allí estuvo con nosotros, con su esposa, y los que me acompañaron en esa ocasión, en ese viaje junto con Clarita, pues se acordarán del hecho. Y nos llamó, nos puso en una mesa, todo el público estaba alrededor, imagínense, 4 o 5 grupos estamos ahí. De repente toma una servilleta y tapa el pan, y tenía su copita con el vino. Y dice, bueno, antes de hacer la oración por el vino hay que tapar el pan. Y el hijo de uno de los pastores, un muchacho joven, le pregunta, ¿y para qué se tapa el pan? Dice, ah, pues porque como vamos a orar primero por la vid, el trigo se puede poner celoso y luego ya no va a querer dar pan. Ah, usted se rió. Ahora imagínese ese muchacho. Dice, no manches. Y cuando él dice eso, el guía dice, sí, yo lo sé. Son palabras textuales, yo lo sé. Es ridículo, pero es la tradición. Y como lo dice la tradición, así hay que hacerlo. ¿Y qué vino Jesús a hacer? A romper con tradiciones. Porque Jesús viene a darle sentido a lo que realmente tenemos que hacer. Y Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, entonces nos enseña Jesús. Después Jesús les dijo, el día de descanso se hizo ¿para qué? ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de la gente y no para que la gente satisfaga los requisitos del día de descanso. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Si pudiéramos entenderlo de esta manera con las palabras en hebreo, el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. Lo que significa es que este día es para nuestro bien, es para nosotros, es para suplir nuestras necesidades, para que descansemos, es para que nosotros hagamos a un lado la esclavitud y podamos disfrutar de un día. No una tradición a la que nos someta y nos haga vivir otra vez esclavizados a una celebración y perdemos la oportunidad de descansar verdaderamente. Pero muchas veces, pues tenemos que quitar conceptos y que se van distorsionando y que nos impiden descansar. Ya les decía yo al principio, mucha gente no descansa y dice, no hermano, pues a descansar a jardines del recuerdo. El día que yo me muera, pues ahí me enterrarán y ahí estaré descansando eternamente y para siempre. Pero el Señor dice que tenemos que descansar ¿cada cuándo? ¿Cada cuándo? Cada semana. Ahora, dice Romanos 12 que tenemos que renovar nuestra mente, el espíritu de nuestra mente, nuestros conceptos, nuestra manera de pensar. Y aquí yo quiero que tú hagas a un lado algunos conceptos. Primero, descanso no es pereza. A ver, repite conmigo, descanso no es pereza. A veces pensamos que una persona que descansa es una persona perezosa, y eso nos impide disfrutar del descanso. Hay gente que dice, no hermano, y me dan vacaciones y ya estoy como león rugiente buscando a quien devorar y ya no sé qué hacer. Segundo, descansar no significa ser irresponsable. A veces pensamos que la gente que descansa, pues descansa porque es irresponsable. Tercero, descansar no significa ser flojo. ¿Tú crees que Dios estaba de flojo el día que descansó? No. Ahora, otro concepto erróneo, ser trabajador no significa que nunca descansarás. Porque hay gente que piensa, soy tan trabajador que entonces nunca voy a descansar. Siempre hay cosas que hacer. Y como siempre hay cosas que hacer, pues nunca puedo descansar. Otro concepto, ser responsable no significa que nunca descansarás. En Éxodo capítulo 20, versículo del 8 al 11, dice la Escritura, acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual. Pero el séptimo día es un día de descanso. ¿Y está dedicado a quién? Al Señor tu Dios. El centro es el Señor, no el día. Ese día, ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Eso se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes, pues en seis días, ¿qué? El Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día, ¿qué? Descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Ahora, yo quiero finalizar planteándote algunas ideas prácticas. Pero tienes que comenzar por quitarte la culpa. No es pecado descansar. Dile a la persona que tienes a tu lado, no es pecado descansar. Pero sí es pecado no descansar. Hay que quitarnos la culpa. Ahora es muy diferente descansar que ser flojo. Un flojo es el que nunca hace nada. Descanso es el que trabaja 6 días y uno, ¿qué? Descansa. Primera idea práctica, todos necesitamos descanso. Todos, no importa quién seas, no importa a qué te dediques, todos necesitamos descanso. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta aquí a las mujeres, con el permiso de los varones. Mujeres, ¿ustedes descansan? A ver, varón, ¿a ti te dan descanso en tu trabajo? Sí, ¿verdad? Es gracias a Dios a la Ley Federal de Trabajo que tienes un día de descanso. Y en tu empresa, tú no vas, tú no tienes que asistir, descansas. No importa el día, la cosa es que descansas. Pero ahora la pregunta es, ¿y tú le das un día de descanso a tu esposa? No hermano, sino ¿quién hace la comida? Ahora hay unos que se creen muy espirituales y le dicen, bueno mira vieja, pues si quieres un día antes preparas doble. Y así el día de descanso ya nomás calentamos y sirves. y te doy chance, deja los trastes sucios para el día siguiente. ¿Por qué no te la llevas a comer aunque sea unos taquitos? La cuestión es descansar. Ahora, todos necesitamos descansar. Terminando, yo sé, algunos se van a desayunar aquí o a comer, otros a lo mejor se van a una taquería, a un restaurante. No importa dónde, lo importante es descansar. Pero a veces también esto es cultural. A lo mejor si el varón decimos, bueno, tal día no voy a trabajar, tal día no voy a la empresa, no me requiere mi patrón, me dan el descanso, me lo pagan. Pero en la casa nunca le damos el descanso a nuestra esposa. Y a lo mejor ella nunca descansa, y a lo mejor todos los días trabaja, todos los días tiende la cama, y todos los días lava los trastes, y todos los días hace comida. ¿Pero qué tenemos que hacer? Descansar. Y en una casa, ¿quién tiene derecho al día de descanso? Todos, el esposo, la esposa, el papá, la mamá, los hijos, todos. Segundo, el día de descanso no se hace nada. ¿Qué se hace? Nada. Ahora me dirijo a ustedes, señoras, hermanas en Cristo. No se tienden camas, no se lavan trastes, no se prepara comida. Porque el día de descanso es ¿para qué? Para descansar. Yo sé que algunas hermanitas me dirán, ay hermano, pero es que a mí no me gusta ver la cama extendida. ¿El día de descanso qué? No se hace nada. Porque es descanso. Algunos varones me están viendo feíto, así como que, hermanos, 40 años llevo de casado y ahora tú vienes a romperme las tradiciones y costumbres de mi casa. Desconéctate de tu trabajo. Y eso significa a veces tener que apagar el celular. Si está toda la familia junta y no tienes la preocupación de tener que conectarte con nadie, no contestes el teléfono, no le hagas caso a nadie, porque es un día para estar sin hacer nada, para estar como familia, para que se pueda descansar. No contestes. Si usted me llama un miércoles, no se sienta mal si no le contesto. No soy grosero, solamente el día de descanso. Pues estamos descansando, punto. Y en este caso aquí en Calacoya descansamos los miércoles, porque es un día que nos conviene, porque el domingo regularmente estamos aquí todo el día, y entonces todos los que estamos a tiempo completo pues tenemos un día de descanso. Por eso el Centro Cristiano el miércoles ni siquiera se abre. Trabajamos aquí lunes, martes, jueves, viernes, sábado y domingo. Si usted viene hoy a las 9 de la noche, aquí me va a encontrar. Pero el miércoles descansamos. Ahora yo sé, hay servidores de tiempo completo que algunos estuvieron aquí el miércoles atendiendo a los niños y que a lo mejor se les repone el día en cualquier otro día de la semana. Porque lo importante es descansar. En tercer lugar, el Shabbat es un día para disfrutar en familia, para pasar un tiempo juntos, para salir a pasear, a caminar, a platicar, a convivir. Así que algunos estarán pensando, ¿y qué hago el día de descanso? ¿Qué hay que hacer? Descansar. Pero a veces estamos tan acostumbrados a hacer algo. No, pero es que yo necesito hacer algo. Y el día de descanso estamos planeando, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Qué invento? No inventes nada, solamente dedícate ¿a qué? A descansar. Eso es lo que tu cuerpo necesita. Descansar. Trata de no hacer nada. No es el día de ir de compras, no es el día de hacer tus pendientes, es el día de descansar. Trata de convivir y disfrutarlo como familia. Y en cuarto lugar, el Shabbat es un descanso, no es un rito, no es un ritual, no es un culto. Tú vienes aquí y te conectas con Dios, pero no tienes que estar en tu casa encendiendo velas y poniendo aceite y tomando vino y haciendo cenas especiales. ¡No! No copies tradiciones que no son bíblicas. La Biblia no dice que tienes que hacer una cena especial ni que tienes que beber un vino especial, ni que tienes que tapar el pan, ni que tienes que hacer algo particular, nada de eso. Eso es producto de tradiciones, respetables, sí. Yo no voy a ir a cambiar la cultura judía, ellos lo hacen, todos mis respetos. Y cuando estoy en Israel y me toca verlo, pues veo que lo hacen y yo no les voy a decir nada en contra, ni los voy a insultar, ni les voy a faltar el respeto. Y si tengo que participar con ellos, pues participo con ellos por respeto. Estoy en su casa, estoy en su país, estoy en su cultura. Pero eso no significa que eso yo me lo voy a traer y me lo voy a imponer yo. Porque a mí lo que me corresponde es hacer lo que Dios dice, no lo que dicen las tradiciones. ¿Queda claro? Así que yo quiero concluir este tiempo. Voy a pedir que todos cerremos nuestros ojos. Todos cerremos nuestros ojos. Y yo sé que en medio de nosotros hay gente que no sabe, no puede, le cuesta trabajo descansar. Y a lo mejor para ti los 7 días de la semana son iguales. A lo mejor tienes un negocio y nunca paras, siempre trabajas. A lo mejor no importa qué te dedicas, tu vida misma, tu sistema, tus rutinas, tus actividades te impiden descansar. A lo mejor tú mismo te sientes incómodo descansando. Si tú eres esa persona, ponte de pie. Yo quiero orar por ti. Yo no quiero que tú te quedes con una carga. Yo quiero que tú aprendas a descansar correctamente. Si tú eres esa persona, ponte de pie. Porque yo creo que Dios nos está llevando a un punto en el que incluso a través del descanso vamos a ser grandemente bendecidos de una manera extraordinaria. También hay gente arriba. Y no te quiero avergonzar ni no, pero sí quiero orar por ti. Yo te voy a pedir, si tú te pusiste de pie, que ahora tú levantes tus manos y le digas: Dios, aquí estoy, enséñame a descansar. Padre, yo quiero levantar a mis hermanos que se pusieron de pie, para que ellos vean el día de descanso, el Shabbat, no como una carga, sino como un derecho que ellos tienen para disfrutar la vida. ¿Cuántos de ellos estarán enfermos porque su cuerpo nunca descansa? ¿Cuántos de ellos están pasando por momentos de tensión, de ansiedad, de depresión, de estrés, porque nunca descansa? Porque su mente nunca se desconecta del trabajo y de las actividades. Padre, yo oro para que cada uno de ellos pueda hacer suyo el Shabbat y aprenda a descansar y a disfrutar y hacer del Shabbat un día de deleite, de disfruto, de descanso, de compartir como matrimonio, como familia. Yo quiero bendecirlos. Oro, Dios, para que aún sean rotas las estructuras mentales que les impiden descansar y cada uno de ellos aprenda a disfrutar el Shabbat. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.